buenas noches, queridos escuchas, audientes, como dijeron por ahí en una salida. Hoy es día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, con un programa especial de Raíces Poblacionales. Casi siempre en estas fechas, Vene, No se hace radio, pero no. Tenemos un invitado especial. Solamente por él lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar aquí en la rama. Tiene su peso ahí y nos va a mostrar lo que hace, por qué lo hace, cuánto lo lleva haciendo y todo el cuento. Compadre Vene. Saludos a todos los trabajadores de Chile, especialmente a los carteros. Yo soy cartero, a mis compañeros de San Bernardo que trabajan conmigo. Se conmemora una fecha más de la fatídica muerte de los trabajadores que luchaban por las 8 horas de trabajo. También a los compañeros mapuche que están en huelga de hambre. Aguante. Y contento de la invitada, de los invitados que están acá, feliz. Creo que va a ser un programa muy bueno, interesante. Y invito a la gente a llamar al 2564-3848. Y también ahí se pueden meter a la página de nuestro Face, Raíces Poblacionales, va a estar nuestro DJ y pueden ahí escribir alguna consulta a nuestros invitados que van a estar acá, que yo creo que va a ser una hora y media de caos, locura, distorsión y muchas cosas más. Así que eso, ahí invito ahí el Garay, algunas palabras. Nos sumamos al saludo a todos los trabajadores el día de hoy. Ahí estuvimos, como siempre, apoyando. Estuvo algo ajetreado. Nos cambiamos. Eso iba a decir yo, hoy día nos cambiamos, nos fuimos en la marcha alternativa. Nos vinimos caminando por Brasil, llegamos a la plaza y se puso complicado hoy día la cosa, ¿o no, Memo? Estuvo bien ajetreado hoy día, el 1 de mayo, los trabajadores, pero está bien, hay que movilizarse, hay que mostrar el descontento. No, creo que marca una etapa este 1 de mayo un poco alternativo, que tienen que haber unas matices que se tienen que juntar, hay una conversación. Se necesita una reestructuración, la manipulación de la CUT. Bueno, porque vamos a ahondar en ese tema, en verdad ya está más que claro el diagnóstico, digamos. ¿Ah? Claro, así que hoy día, 1 de mayo, y a los trabajadores, como nos encontramos también con los cabros de la red de apoyo a los presos políticos mapuche, así que también no olvidar el tema. ¿Cuántos días van, Memo? 24, 25 días ya. Del 7 de abril que están en huelga de hambre. Son 24 días hoy día. Así que, como dijo Vene, los canales de comunicación están abiertos, 2564-3848, Facebook ahí. Facebook ahí, Raíces Poblacionales, y también los pueden escuchar en todo el mundo, en Europa, en América, en China, en la cara, Timbuktu, en todas partes. Claro, ahí en www.experimental.cl. Y hoy también se me ha olvidado un saludo a la radio 1 de mayo, que también conmemora el aniversario. Claro. Son compañeros de acá de La Victoria, un saludo también para ellos, chiquillos. Así que nos vamos con unos temazos, como siempre, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz. Vamos a dejar ahí a la gente la rama, medida con el invitado, pero de verdad pongan oreja. Se viene power. No se pongan ansiosos, que se viene después de los dos temazos o de los temas que va a poner Javi Locuaz. Así que esto es Raíces Poblacionales, de la esquina de tu parlante, 1 de mayo, Día del Trabajador. Aguante. He's looking silly, laughing at the card table. Didn't know we're gonna slide in and cut his main cable. I'm unable to tell you that it's unstable to fuck with the likes of. End up posted up in the morgue thinking about some scalpels and some white gloves. But you a killer, right? Hemmed up with the lights out. Real thugs will find you and lift your hands up, they'll put a price out. I'm hanging with niggas that's sick with it. Then a wrist mischief and punk you in your face so hard you leave your teeth spinning. You're breathing what I'm breathing, killer. Stage is warm, you need what I'm needing, killer. A can of Agent Orange, need to whip the shit out of you. I never counted you, I think you're making a mistake. And I don't even doubt you, but I bet these bullets won't leave here tonight, kid, without you. Just overwhelm him with a mouthful. Don't choke him out, mood. Might be better for business just to keep him on the shit list. Make him die slow or death through infliction of a sickness. This is Ohio viral, megahertz of your co-host. He usually delusional if you thinking your flow's close. So many you almost stinny beefing with slow roast. Up all night, you would think that we old dose or no dose. Back and forth into both coasts, schooling them like a provost. Get up and smack a square like I'm playing the low post. We Voltron to 96, T-spit the range to tail and cop after the North Flint and Mifflin game. Put enough fresh in the air to solve global warming. Then play some moratorium on the style you performing in. Hold the floor, we lifting it up, pace picking it up. I get stuck in the thick of the dust cause we kicking it up. Feeling the rush, got you nervous and we knowing. Put a bullet hole through that bubble gum bubble that you blowing. I hear. Stupid ass basket. Clack, clack, clack, playing, then you touch it. Mateo, copy, Jakai, Tage, and RJ. Well, are they human or aren't they? Yahweh gave me a name of Adam, let me add them. I'll rearrange their atoms, put them in a bleeding brains. DNA won't even matter. And if RJD2's on the wax, you become shitty at pool, you lose on the scratch. Move back and lose scratch to a grand of holly. And a ball and pants are hauling a Costanza wallet. I write CO stanzas like I'm Larry Davis. Zero chances at a reload faster. My ego's a placebo for the people that are evil and don't need no answer to join the Kill Pete Slow fan club against currents of FICO matter. Up shit creek, but shit we paddle three boats faster. Time travel to the future in a lab with a nitrogen mask. Then after right back to the past to battle T-Rose cancer. A drunk driving, I'm a whore. You got one dime, I got ten fives and fours. And I'm laughing when I'm eyeing yours. Cause last night she wasn't your wife at the gin, wine, and course. I am grinning, walking out of the clinic because I'm finished. No more trigger monus. Metronidas always done his business. If you don't get it, you probably don't fuck enough. You probably think you tough as stuff until I let a midget come touch you up. I ain't no thug in the street, that's why I box lanes. When they lose it, switch to the heat like LeBron James. When Mega barge up in the spot like we already win. With mics out, it's lights out like being heavies in, pipe down. Right now, these local jokes amaze me, talking crazy when they stewie to me, big-headed babies. And I'm your dog's boss, acting like you go to work. You niggas call off, pretend to be crack, but all soft. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de mi compadre J. Locuá ahí en los controles. El tema que escuchamos lleva por título Mega Mega. Es parte del disco de Copyright, Life and Time of Peter Nelson. Y el tema es con los invitados Mega Hertz. Camutado ahí sale entre medio. Ah, Mega ya Hertz. Después de su fallecimiento, igual sigue masacrando, rapeando. Camutado. Le pone. Compadre Mome. Nada, pues, contarle a la gente, ya no nos vamos más con preámbulos ni con vuelta a la esquina. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Como les decíamos en el principio, este programa lo hicimos especialmente porque viene el invitado. Si no, hubiésemos descansado como todos los trabajadores hoy día, como trabajadores de la radio que somos. Así que nada, pues dejo con usted al compañero acá, que se presente él mismo, que nos cuente qué viene a hacer, cómo llegó acá y nada, pues el micrófono es suyo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los trabajadores y las trabajadoras que andan por ahí escuchando. No sé si se escucha, está sonando. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Buenísimo. Póngale. Acá el de Ofi Alberre, el que llega protestando, acá en la casa chamullando un poco acá trasandinamente. Ahí la verdad que un placer enorme poder venir a compartir por estas tierras, alto movimiento acá de rap, altos poetas, altos payadores, old school, y compartir acá lo que estamos escribiendo y cantando, no viajando por ahí, y la verdad que muchas ganas tenía de venir para acá a mostrar el espectáculo que estoy haciendo y a ver qué respuesta tenía con la gente y ver cómo se estaba llevando a cabo mucho el trabajo social y las cosas de las líricas tan comprometidas que canta la gente de aquí. Claro, contarle a la gente un poco cómo llegamos a The Ofi, Protestango. Nosotros, bueno, ustedes saben que conocemos a nuestro compa el Giorgio, y el Giorgio nos contó que tú venías para acá y nada, nos dijo que tocaste anoche en el Manuel Roja, nos comentó eso, que iba a tocar en el Manuel Roja y fuimos a cachar y nada, nos convencimos de que teníais que estar acá y bueno, aquí está The Ofi. ¿Por qué The Ofi? Cuéntale a la gente un poco de eso. De Ofi, en la jerga antigua que le dicen Alberre, en el tango y toda esta movida. Es de Ofi Alberre, es Fideo. A mí me dicen Fideo hace como 20 y pico de años ya, por lo flaco que soy, todavía. La agencia de modelos me tiene Fideo, ahí. Y de Ofi es Fideo al revés, ¿no? Más de tallarín que de sí, pañarín. Sí, tallarín, pero claro, en la Argentina le dicen de Ofi, le dicen Fideo a todos. Sí, pues ahí está la diferencia Sí, tallarín sería, ¿no? Sí. Oye, y que nos conté un poco de qué se trata esto de Protestango, en qué consiste, cómo nace, cómo llegaste a esto. Y después de un montón de años de... Disculpen la tos, ya dejé de fumar, pero igual sigo teniendo tos. Después de un montón de años de escribir ahí, escribir y hacer canciones, hacer distintas músicas, venía acumulando un montón de textos que no sabía bien cómo adaptarlos. Me gusta, yo hago teatro callejero y me gusta mucho, siempre mezclado con la música. Y decía, ¿cómo puedo adaptar estos textos, no? Semejantes textos. Y ya la verdad estaba cansado de tantos años de censurar las letras largas que escribía en canciones más pequeñas para otros formatos. Y estaba ahí, quería hacer un unipersonal, ahí trabajando con los beats y con un loop station. Y digo, ¿qué hago? ¿Hago monólogos o rap? ¿No? Y ahí salió Monólogos Rapeados. Y empecé a jugar con eso, primero para mí, ¿no? Como un niño así, como volver a reinventarme al principio de cuando empecé a estudiar música hace 20 años y tratando de no censurarme ni pensar que una canción tiene que durar tanto ni que no se puede decir tal cosa ni nada, y me empecé a soltar y como tengo ahí mis cositas para grabar, mi mini estudio ahí, Noma de Ofi Studio, ando dando vuelta por ahí viajando y grabando cosas, y empecé así, y un día cometí el error de subirlo a internet y ya empezó un montón de gente, de amigos así, qué bueno, por qué no venís a tocar acá, no sé cuánto. Y como me gusta mucho el teatro, empecé a... Ya cuando escribo me imagino bastantes secuencias teatrales y cosas. Entonces lo empecé a... Me tardé como un año en aprenderme las canciones porque nunca había cantado canciones tan largas. Y no es que venía con todo el style ahí de toda la vida, ¿no? Pero sí de escuchar mucho. Y empecé a estudiar ahí los textos, escucharlo. Me fui emocionando más y empecé a darle el sentido que quería hacer en el espectáculo, ¿no? Y el nombre salió de una canción antigua que tenía y quería también un poco como darle un poco de carácter de donde yo soy, ¿no? Que soy ahí de Buenos Aires. Y fue saliendo así todo, la verdad. Estaba viviendo en Barcelona en ese momento. Después empecé a presentarlo un poquito, sobre todo casi todo era online, mandaba para todos lados, me empezó a escribir un montón de gente. Y cuando me fui para México lo invité a un amigo mío de toda la vida, el Dani, le mando un saludo grande. Y se vino con el bandoneón ahí por un par de meses, me dijo, y se quedó un año cara dura. No, más de 3-4 meses no me puedo quedar, me dijo, no sé qué, el estrella cara dura. Y se me quedó un año, me lo llevé a Europa. Bueno, ahí estuvimos ahí cagándonos de risa los dos, aguantándonos el olor a pata. Y ahora volví al peregrinaje solari, ¿no? Y bueno, y se fue dando. Ahora acabo de terminar de grabar en Buenos Aires. Estuve con mi compañera, con la Anne. Estuvimos encerrados 3 meses y medio en el pleno verano. En el peor lugar de la Argentina para quedarse en verano. Nos quedamos encerrados ahí grabando y tuve la suerte de que pude grabar canciones con unos cuantos amigos que no conocía, la verdad. La verdad son mis amigos, la verdad, porque he compartido un momento muy lindo con chicos de la escena de Buenos Aires que están dejando mucho a la escena del hip hop y aportando mucho para que el movimiento siga creciendo, porque en Buenos Aires la verdad que la gente es bastante rockera, como hablábamos antes, ¿no? No sé, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué consistía Protestango? Pero está muy bien, o sea... Sí, lo explicaste... De hecho, te iba a preguntar eso mismo. Habíamos estado conversando un ratito antes de empezar sobre la escena, comillas, que hay allá en Argentina con respecto al hip hop. Cuando tú partiste, o al rap, digamos. Cuando tú partiste, ¿era muy under? ¿O ya existían bandas y tú ya tenías como... algún tipo que ya habéis visto, ah, mira, este lo hace bien, me gusta esta banda, me gusta la otra? No sé, trabajaba en una discoteca, trabajé varios años en Buenos Aires, que fue una de las primeras que pasaban rap en los 90. Y vi como empezó la moda, ¿no? Los chiquillos, la gente joven, empezó todo, yo también era joven en esa época. Todos éramos jóvenes en esa época. El veneno tenía esta barba blanca. Ni la experiencia que tengo ahora. Y bueno, y fue lindo porque a todos nos influenció, ¿no? Yo pensé que fue fuerte, ¿no? Pero claro, a mí me costaba mucho encontrar gente que cantara en castellano con letras que me gustaran, porque yo escuchaba mucho, no sé, la Polla Record, cosas así más de punk. Más punk. Y me gustaba mucho esa tónica, ¿no? En las líricas. Y escuchaba mucha gente que trataba mucho de imitar a lo que estaba pasando en Estados Unidos sin serlo. Entonces como que no me identificaba tanto. Sí me gustaba la música, porque yo estudio música y me gusta mucho el funk y me gusta, soy bajista. Imagínate, ¿no? La conexión del funk con el hip hop y todo era... Ahí, ¿no? Yo me ponía a tocar y... Arriba era, los bajistas. No, tocate más acorde. No, déjame con un acorde solo, estamos acá. Ahí se arma el flow, ¿no? Y bueno, yo qué sé. Y viví bastante eso, pero no había, la verdad no sentía... No es que no había, sí que había gente haciendo rap, ¿no? O sea, lo más antiguo que yo conozco de Argentina que he visto... Pero joven fue Actitud María Marta, por ejemplo. Ah, sí, me acuerdo, sí. Que lo vi cuando recién salieron, que tocaban con una banda de funk, que eran... Yo lo conocía por otra gente que del ambiente que estaban estudiando, ¿no? Bien que power. Eran los musicazos. Después ya empezaron con Sound System a tocar y con DJ y movidas, ¿no? Pero al principio tocaban con una banda, eran como 5 o 6 músicos tocando. Y creo que estaba Lika en esa época cantando también, ahí con Actitud María Marta, si no me equivoco. Y después alguno que otra cosa sí, pero no había el movimiento que hay ahora. Hay una banda que se llama Sindicato, ¿no? El Sindicato Argentino, eso ya apareció un poco después, creo. Y la verdad, yo no te soy sincero, no es que... A mí lo escuché alguna que otra vez, pero no me llegó. No me llegaba tanto las letras y esas cosas. Y totalmente respeto a todo el mundo, cada uno expresa lo que quiere y seguro. Uno puede escucharlo o no. Pero no había como un... Y hasta que empecé a encontrar... Cuando me fui a vivir en 2003, ya pasado unos años de toda esta movida, me fui a vivir a Barcelona. Y allá me encontré con una escena muy grande de rap. Y de todo tipo, aparte. No solo estaba el rap andaluz, que ya estaban al arriba, la gente de Zaragoza, y encima sumale gente de Francia, marroquíes, de un montón de. Y de repente en una jam de rap era una locura, ¿vale? No, escuchar todo eso. Para mí, pero yo sinceramente no estaba haciendo rap, pero siempre, capaz que me ponía a tocar el bajo, capaz que estaba tocando una percusión, haciendo alguna cosa ahí, con el acordeón, jugando. Mamando bastante y como hago música en la calle hace muchos años y la rap, el hip hop da en la calle, ¿no? También es como que siempre compartías con mucha gente en muchos momentos, de repente estaba uno tocando un reggae y sube uno a rapear y así fue creciendo, ¿no? O sea, dentro de mi corazón, de alguna hasta llegar a este momento de hace de 2011 que empecé con esto. No sé si me fui a la mierda con la pregunta. No, está perfecto. Yo tenía una pregunta, ¿cómo definirías tú el trabajo protestango? ¿Cómo lo defino? Yo le pongo así, le puse ese título, ¿no? De monólogos rapeados. Con eso, porque me gusta mucho jugar con los monólogos y de repente como juego bastante con el teatro callejero también y como que no voy a cantar siempre igual, ¿no? Y me gustaba jugar mucho, como no sé si conocen, hay un cantante de tango que se llama Roberto Goyeneche y el tipo tiene un fraseo muy particular, ¿no? Y en el tango se usa mucho el rubato. El rubato es cambiar la aceleración de la música, ¿no? No en el tango, sino en la música en general. Que cuando uno canta con un beat a una pulsación por minuto es siempre constante, ¿no? La rítmica, ¿no? Y claro, yo le decía, ¿cómo mierda puedo fusionar esa movida? Porque el cantante en el grupo de tango, por ejemplo, frena la orquesta, ¿no? El cantante va cantando y si el tipo va tirando ahí, va a la acentuación ahí, la orquesta lo tiene que seguir, ¿no? Y toda esa música está grabada en vivo, todos los testimonios que tenemos de grabaciones antiguas está todo grabado en vivo, toda la orquesta tocando, o tríos, o quintetos, o lo que sea. Y decía, ¿cómo puedo hacer con esta historia? Entonces, ya ahí apareció... Empezar a frasear de otra manera e intentar no cantarlo siempre igual, ¿no? Era mi excusa por no saberme bien a veces las rítmicas de las cosas que escribo, te digo la verdad. Y como improviso mucho con el teatro y esto en la calle, a veces capaz que me como una y acelero la otra, así medio parece un relator de fútbol, a veces más que, más que la típica estructura, ¿no? De rapear más con más rítmica, ¿no? Y empecé a jugar con esa historia, ¿no? Tratando y empecé a buscarle la vuelta de cómo frasear distinto y sigo sinceramente tratando de aprender porque me... Yo escucho y escucho música hace muchos años, ¿no? Y he estudiado música y cada día escucho un pibe nuevo que rapea o a una chica que está rapeando o algo. Y siempre te estoy escuchando ahí a ver cómo mete su fraseo, cómo lleva ahí su flow, ¿no? Oye, yo te quería preguntar sobre si existen como antecedentes de que tú conozcas en relación a esta fusión entre rap y tango, hip hop y tango, porque estaba pensando y ahí como, no sé, Bajo Fondo Tango Club hace electrónica con tango. Sí. Y yo ayer que te vi tocando en vivo, claro, lo que acabas de describir es cierto, como que tú parabas ahí la rítmica y te tirabas ahí un coro tangueado. Y ahí sí. Yo decía, este es rap tango, ¿cachai? Ahí se hay algo raro acá. Claro, y por eso yo te preguntaba si había algún antecedente, dónde te tomaste un poco para poder... Yo sinceramente no, que me vengo acá a ser el creador, ¿no? Ni en pedo, ¿no? Porque nadie creó nada, ¿no? Estamos todos investigando, ¿no? Y a ver qué sale. Sí, había escuchado, te digo, hay un tema de Actitud María Marta que se llama Así está la cosa, que tiene un sample de tango. Y yo, no es nacionalista, porque yo sinceramente intento, no laburo en ese sentido, pero sí creo que la música de cada lugar, de cada región, tiene que ver con las personas. Y acá se nota muchísimo en el rap. Porque yo escucho a uno y al toque se dice de acá. Y en Argentina me pasaba mucho tiempo que escuchaba gente, pero no me sentía yo que esa persona era de ahí, me parecía que era de otro país, ¿no? Como cantaba, la forma. No es que cantara mal ni nada, pero me parecía como que intentaba demasiado imitar a ciertas otras personas y no sonaba con eso. No había identidad, si tú como carente. El tema de, no sé, de yeshear, por ejemplo, ¿no? Ya está lloviendo, todo eso. Sí. Y uno como, y si habla demasiado de tú, que los productores que han hecho desastre con las canciones de muchos cantantes de Buenos Aires, que le hacen hacer la letra como de tú, y ahí nadie dice tú, por ejemplo, ¿no? Pero está hecho focalizado, sí, para vender a toda Latinoamérica, ¿no? Y a España, por ejemplo. Ah, bueno, ahí ese es un... Toda movida, ¿no? Y a mí me gustaba, yo qué sé, yo estudié música hace 20 años, ¿no? Y hice muchas cosas con la música, y quería, como me estoy autoproduciendo todo yo, y más las ayudas de grandes amigos que me han ayudado mucho a lo largo de estos años, de criticar las cosas que voy haciendo, ¿no? Me decía, ¿cómo lo puedo fusionar, no? Y cada vez le empecé a dar más, porque al principio no sabía si ponerle protestango. Yo sabía que si le ponía protestango, ya tenía que ir por un lado. Con lírica ahí, que eso no tenía problema, porque todas las líricas que tenía eran todas así para vomitar casi. Y, pero lo de tango ya como que me llevaba a tener que fusionarlo con ahí, ¿no? De repente, y decía, ¿cómo puedo fusionar un groove, no? Así de un bajo con esto. Y empecé a investigar, ¿no? Buscar sonidos de cuerdas o alguno. Intentar darle un color, no es que es tango. Pero cuando lo canto intento ahí hacer como, no sé, un Sid Vicious del tango, ¿no? Algo así, ¿no? De meter una versión así para que a todos los que cantan bien tango, ¿no? Que me den a escuchar a mí del estómago, pero... Pero sí darle... En Buenos Aires no tanto la gente le llama la atención, pero donde voy viajando y como soy itinerante bastante, a la gente sí le da esa sensación que les dio a ustedes capaz ayer cuando lo escucharon. Como que intentás darle la onda a esa, y yo creo que a mí eso me sale. Aparte me gusta a mí mucho el tango, ¿no? No, si quieres, permíteme decirlo que está buenísimo, loco. Está muy buena la mezcla del tango con el rap. Se escucha bien. Buenazo, ¿cierto? Oye, a propósito, ¿qué pasa si nos mandamos una fusión hip hop tango? Rap tango acá en el set. Dale, le damos una. Yo no sé si ¿qué se pasa, puede, compadre Javi, si nos vamos con fusión? ¿Sí? Sí, estamos ahí. ¿Se puede darle un pelín más de...? Para que la gente, bueno, dimensione, o sea, no dimensione, sino que escuche lo que venimos comentando, esta fusión, que a lo mejor la gente debe estar un poco así como ahí preguntándose cómo será esto, qué resultado dará. Bueno, aquí vamos a salir del... Mira, el tema este tiene un sample que... Una de las cosas que a mí me atraía también a la hora de investigar, porque yo también compongo con el teclado, con el bajo y con varias cosas, ¿no? Y muchas cosas las hago tarareando en la calle, ¿no? Vengo tarareando algo y después lo saco y ya tarareo como un aire tanguero en una melodía y vengo caminando a veces por la calle. Tengo, ¿sabes?, la cantidad de cosas que he grabado con el celular, ¿no? Que a veces, mirá este, qué bueno este loop, ¿no? Y después lo transformo en otra cosa, ¿no? Desde que empezás del gen inicial. Pero también me gustaba el rollo antiguo, ¿no? Del rap, de samplear, ¿no? Entonces empecé a buscar, como decir, con todo el material que tenemos de tango, la historia que hay de tango, la cantidad de grabaciones que hay para samplear. Yo qué sé, me parece más original para mí, siendo de ahí, que samplear, ponerme a samplear a Parliament Funkadelic, yo qué sé, ¿no? Después de que tanta gente ya lo hizo, ¿no? Por ejemplo, yo a James Brown, que también está bueno, pero lo mismo cuando escucho a la gente de acá que samplea, no sé, a Violeta Parra, cosas. Para mí digo, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, es la misma situación, ¿no? Cuando escucho esas guitarras de payadores que hay metido, que hay un montón de chicos que tienen cosas. Hoy estuve escuchando a un chico que me gustó mucho el otro día, Incógnito. No lo conocía y lo escuché hoy no estuvimos escuchando el disco, que lo descargué, ahí le mando un saludo al loco, estuvimos tocando ahí y me he descargado estos días como 30 discos, ¿no? De distintas personas que he conocido, porque acá hay caleta, como dicen, ¿no? Y este es un sampler de Astor Piazzolla, ojalá que la fundación no me haga juicio. que se llama La Camorra, casualmente, el tema, pero mucha gente ni se va a dar cuenta porque es solo un pulso del tema, ¿no? A ver cómo se escucha. Hillary Clinton ha confirmado que el ejército estadounidense aportará toda su capacidad para ir. Hillary Clinton ha confirmado que el ejército estadounidense aportará toda su capacidad para implantar esta zona de exclusión. Y para ello cuenta con 3 submarinos en la zona. Los aliados, con Francia y Reino Unido a la cabeza, pretenden cumplir a rajatabla la resolución de Naciones Unidas. Pretenden cumplir a rajatabla la resolución. Así que te dieron el premio Nobel de la Paz, Barack Obama, hijo de puta malparido, la reconcha de tu hermana. Sos un muñequito más, tan solo otra marioneta. Si te llego a cruzar, te juro, te escupo en la jeta. Otra vez están bombardeando a la población civil, otra vez están masacrando a mucha gente indefensa. No me hacen puta gracia que lleves tu democracia, porque las corporaciones tu sucia guerra financian. Como siempre, te apoya la comunidad europea, en donde nació el fascismo que en tu bandera flamea. Una vez más a meterse en donde nadie los llama, otra sucia guerra más que hacen lo que les da la gana. Nos dicen que es por la paz, nos mienten como atarados. Su único objetivo, el petróleo controlado. De a poquito, lentamente, están copando Medio Oriente para quitar de Israel a su eterno enemigo de siempre. Hoy es el turno de Libia, igual que Irak y Afganistán. Su despliegue militar, la población va a controlar. A contarles otra vez el cuento de la libertad. Con mucha amabilidad los van a democratizar. Los quieren convencer que son los buenos de una película ridícula, engañosa, mentirosa, peligrosa, como si de Hollywood se tratara. Lo miramos por la tele, sentados en el sofá, se ríen en nuestra cara mientras nosotros perdemos nuestro tiempo criticando. La población indefensa se oculta, se está exiliando. Hombres, mujeres y niños, la indignación van arrastrando por culpa de estos hijos de puta que nos están atacando. ¿Hasta cuándo vamos ya a aguantar esta situación? En el mundo entero tiene que haber otra insurrección. Tenemos que organizarnos, alzarnos en rebelión y con el puño bien alto gritar fuerte: ¡Go home! Váyanse de nuestra tierra. Vuélvanse para su tierra. Llévense esta sucia guerra. Imperialistas de mierda, váyanse de nuestra tierra. Vuélvanse para su tierra. Llévense esta sucia guerra. Imperialistas de mierda. Muchas gracias. Notable. Saluda ahí a la gente. ¿Cómo se escucha ahí? Manden críticas los que están ahí en online. Vamos para allá. ¿Cómo se escuchó por allá? Memo. Mario, ¿usted le puso oído? Sí, se escuchó bacán. Tenía un retorno pequeño, así un audífono, y estaba sonando, pero... La de acá se escuchó así bien. Que, se escuchaba bacán. Bueno, ahí para que la gente saliera de la duda acerca de qué se trataba. Yo lo caché, así. Esa parte a mí me gusta mucho cuando vuelves con el tango, cuando le metes el tango ahí, después de bajar esas revoluciones rapeadas al principio. Está buenazo, hermano, así que... Te digo en serio, o sea, viajando a mí me ha ayudado mucho porque... Sí, cuando voy cantando ahí, todo el mundo tiene alguna... Acá se escucha bastante por cercanía, ¿no? Y aparte que la gente le ha puesto mucha oreja al tango, y de hecho hay festivales de tango y todo, que hay mucha gente que escucha tango. Pero en otros lados donde no se escucha tanto, pero todo el mundo tiene como un recuerdo, aunque sea del abuelo, del padre, ¿no? De alguna manera, y vos le cantás ahí y el tipo ya asocia que vos venís de otro lado, ¿no? Y como que de alguna manera te puede llegar a acercar. Tú recién nos contabas que habías leído mucho, que al principio invertiste mucho tiempo en leer antes de empezar a escribir, y te costó harto, digamos, como procesar esa cantidad de lecturas a tirarlas al papel, digamos. La pregunta que te iba a hacer yo, poniéndome un poco latero, ¿qué cosas leía y qué es lo que más te influenció? Bueno, que es que más o menos tus letras son corrosivas y te vuelan la cabeza, o sea, por ahí yo infiero lo que es, pero... Me gustaría conocer cuáles son las lecturas que tú tuviste, cómo te fuiste estructurando, digamos, intelectualmente, si es que se puede decir, entre comillas. A ver, leer así, yo leía mucho en los primeros años que estuve trabajando, que no fueron tantos, así de cuando terminás la escuela, esas movidas, empezar a buscarte la vida, ¿no? Y tomarte el colectivo, ¿no? El hasta el centro, tener una hora de viaje, ¿no? Y el remise. Walkman y leer, ¿no? Y no sé qué te puedo decir, he leído muchas cosas muy distintas, sobre todo de los amigos que me iban pasando. Últimamente vengo leyendo muchas cosas, los últimos años, bastantes cosas de pedagogía libertaria, y pedagogía libertaria no hablo de como para ser pedagogo, sino de, digo, pedagogía libertaria en libros que informan, ¿no? De anarquismo y muchas cosas de trabajo social. y a veces voy leyendo cosas que me van llegando, no es que tengo como una línea de leer, ¿no? He leído novelas de amigos, que un amigo mío que casualmente hoy es su cumpleaños, no sé si me estará escuchando, pero le voy a mandar un fuerte abrazo. Mándale un saludo. A Rizas, a Flavio Rizas, que esa persona, cuando yo tenía 15 años, 16, fue clave en mi vida porque me pasó un montón de novelas, cosas. Dale. Que da igual los nombres, no, sí, pero de que me han marcado momentos, sobre todo sus palabras, ¿no? La forma que él tenía de comentarte un libro y tener pasión para que vos digas, guau, te tenés ganas de leerlo. Hay que leer esto. La vocación de contagiar, ¿no? Y eso es una de las cosas que lo tengo, sí, claro, muy presente a la hora de lo que hago, porque me gusta mucho eso, contagiar, ¿no? Tratar de que el otro se cebe ahí, que se escriba algo, que cante algo. No, está bien lo que estás hablando, ¿no? La pregunta que te quería hacer yo es que tú habláis de que hayas viajado a hartas partes, ¿cachai? Y recorrido harto el mundo, y estado como 2 años recorriendo el mundo. Me gustaría saber por qué tomaste esa decisión. ¿Hubo un quiebre en tu vida? ¿Una idea? ¿Una luz? ¿Viste una luz? Un poco no de... No sé, me pongo a pensar porque... Vi una luz de un Paco que me estaba alumbrando en la oscuridad y dije, me voy. Entonces, no sé, pues, ¿cómo ha influido eso de viajar por el mundo? ¿Cachai? Mirá, ¿cómo te digo? Mi mamá es de un lado, mi viejo nació en Buenos Aires, pero viene de otro lado. O sea, como que llegó, apareció ahí, ¿no? Pero la mamá de él no es de ahí, el viejo tampoco. Mi mamá es de Galicia, y siempre había unas cosas en casa como que pintaba, ¿no? Para irse ahí en Buenos Aires, no sé si ustedes saben, pero hay como una tradición muy de mucha gente, de muchas mezclas, de un montón de lados de Europa. Entonces siempre está pendiente esa historia de que todo el mundo piensa que se va a ir a este país de mierda, no sé qué. Yo me voy a ir, me voy para allá. Y está eso que es muy cultural, ¿no? De la gente. Porque todo el mundo tiene esa sangre del inmigrante que se quedó ahí, que no se pudo volver nunca más. No volvieron nunca. No volvieron nunca más. Y entonces quedó como una... Es cultural hoy en día, ¿no? Y entre todas esas mezclas, a mí me dio curiosidad también, ¿no? De viajar. Primero que quería ir a ver un poco de todas las cosas que no me habían contado de la parte de mi abuelo, que estuvo en la guerra civil en España y... Sin querer, no era militante, ni filósofo, ni político, ni nada. Era un pobre campesino que pasaron por ahí, lo cazaron de los pelos y venía de ahí para... ¿No? Pero tenía ganas de averiguar de eso porque toda esa gente como que quedó muy traumada y no querían saber nada, ¿no? Y entre fiestas y fiestas en Barcelona fui aprendiendo un montón de cosas porque conocí un montón de gente que tenía la misma situación de ser nietos de gente que había estado en la guerra. Y fui averiguando, tomando bebidas y tomando notas y fui investigando bebidas cosas. Y bebidas. Fui investigando ahí de las cosas que fueron pasando, pero siempre me gustó cómo viajar. Desde los 14 años, que te digo, en el 89, cuando tuvo la hiperinflación en Argentina, casi nos vamos a vivir a Australia con mi familia. Mis viejos alquilan, no tienen casa todavía, y alquilan. Y nos mandaban desde allá todo, que para ver si nos podíamos ir a vivir a Australia, que íbamos a estar mejor, no sé qué, bla, bla, bla. Nos hicimos los pasaportes, todo, dejamos la casa donde estábamos, todo, y al final no nos fuimos, nos tuvimos que mudar. Y eso a mí me marcó, ese momento, porque fue como... Ya me estaba despidiendo hacía 3-4 meses de todos mis amigos, de todo. Nos vamos a vivir a Australia, aparte. Imagínate el qué buen inglés que teníamos en esa época. Y bueno, y, no, y quedó como siempre esa experiencia, ¿no? Y cuando me fui para Barcelona a vivir, me motivó mucho por el tema del teatro callejero, de hacer música en la calle, que sabía que podía vivir bastante de la música, que era más fácil, ¿no? Que por lo menos que en Argentina. Y allá fui y no me fui pensando que no iba a venir nunca más, ¿no? Pero cuando me quise dar cuenta, hacía 8 años y medio que estaba viviendo allá. O sea, en un momento estuve 5 años sin volver. Y tenía un grupo que estuve tocando bastante, haciendo música y teatro callejero. Y estuvimos dando vueltas, moviéndonos, pero básicamente estando en Barcelona. Y después ya te digo, ahora desde hace 3 años que no tengo una residencia fija. Porque en 2011 me fui, en marzo del 2011 me fui de Barcelona, que dejé todo ahí. Fui a Venezuela, de Venezuela fui para Argentina, de Argentina fui para otra vez para España, después fui a México, volví para Europa. Hace 3 años que estoy dando vuelta ahora sin parar. Gracias. Con los de Protestango. Bueno, sabemos que no he estado viviendo en Argentina, pero ahora vienes de Argentina. Sí, ahora estuve unos meses. ¿Cómo veis tú lo que está pasando en Argentina? Que bueno, lo que se ve acá, por ejemplo, lo que cubren los medios es que está la cagada básicamente, que hay una crisis de gobernabilidad, hay mucha resistencia del gobierno, o sea, de la población hacia el gobierno, que no se veía por lo menos hace 3 años atrás o 4 años atrás. Nosotros estamos cerca, pero en realidad no lo tenemos muy claro qué es lo que está pasando, porque siempre uno desconfía de lo que muestran los medios. Claro. Entonces sería bueno, como, ¿cómo lo veis tú a propósito que venís de allá, digamos? ¿Cómo veía a tus amigos, las cosas que funcionaban, siguen funcionando? ¿Realmente hay más gente que está en contra del gobierno de, sí, de los Kirchner? Cada vez hay más. Lo que pasa es que hay toda una historia de un montón de gente que no quiere aceptar la realidad, ¿no? Y si vos te pones en un plano, yo cuando volví en 2010, hacía 5 años que no venía a Argentina. Y claro, me encontré con... Yo me fui de Argentina en 2003, después del quilombo que se armó en 2001, con toda esa historia. Yo con el grupo que tenía, tocamos en todas las asambleas populares que hubo por todos lados. Canciones de población mocumbia, protestas, así, y también. Pan, de derecho a la yugular, plan. Que se vayan todo, era el eslogan de ese momento. Que se vayan los bancos, que se vayan las corporaciones, todo. Y fue una insurrección popular que fue contagiosa. A mí me dio una patada en el culo. O sea, de verdad te digo, o sea, cuando pasó eso, yo estaba estudiando jazz. Con todo lo que conlleva estar encerrado estudiando desde mi incapacidad, ¿no? Hay gente que tenía un nivel económico, otro que yo podía hacía lo que podía. Mi viejo me dejaba atender el negocio y ahí un par de horas todos los días tocaba, a la mañana practicaba. Y cuando pasó, y claro, el mundo ese de estudiar, yo escribía, pero lo guardaba en un cajón. Lo guardaba en un cajón. Y cuando pasó eso, fue el puntapié para mí para decir, agarré el bajo, lo guardé, lo metí así, agarré una guitarra y me fui a la plaza. Y empecé a tocar, junté a un par de amigos así, nos pusimos a tocar con ese grupo, y fue y tocar, y va a ver en un momento que estuvo fuerte. Después nos fuimos a vivir a Barcelona, volvimos a venir en 2004-2005, que fue cuando vinimos aquí a Chile, que decía antes. Nos volvimos ahí, yo ahí tardé 5 años en volver. Y cuando volví me encontré con que estaba todo el mundo diciéndome que la Argentina, no sé, era algo, y yo digo, ¿pero dónde vivís vos? ¿Cómo te podés creer que en tan poco tiempo te hayan lavado tanto la cabeza, ¿no? O sea, que se vayan todos. O sea, están todos los mismos gobernantes que están, siguen estando. La Corte Suprema sigue estando. Los banqueros que se fueron, cambiaron bancos, los cambiaron de nombre y los volvieron a poner. Es que una deuda eterna, como le dicen allá, la deuda eterna. Y todo el mundo otra vez pagando en cuota, comprando en cuota, para ver quién tiene la camioneta 4x4, a ver quién se puede comprar el televisor para ver el mundial. No se lo olviden de comprarse uno, bueno, ahora. Acá pasa lo mismo. Y toda esta movida, ¿no? Y vos decís, loco, y vos te pensás que vos sabés lo que está haciendo la minería a cielo abierto, sabés lo que están haciendo con el petróleo, sabés lo que están haciendo con todas las cosas, la trata de blanca, la policía, lo que hace. Hay una estadística, cada 24, 25 horas mata a un pibe la policía. Y vos decís, ¿cómo me puedes decir? O sea, yo te estoy diciendo, ¿no? La gente que se pone a defender que, claro, los derechos humanos, que esto es de chamullo que están diciendo de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo? No, pero ahora esta gente de gobierno, esta gestión está haciendo los derechos humanos, todo. A ver, si vos estamos hablando de meter preso a un montón de gente que participó en la dictadura hace 35 años, yo no estoy diciendo que esté mal. No estoy criticando eso. O sea, lo que estoy criticando es que lo que estamos, siempre vamos 30 o 40 años con delay. Lo que estamos ahora procesando es lo que pasó. Hoy hablábamos con eso en la cámara, con la Anamen, ¿eh? O sea, estamos festejando, ¡ah, oh, qué bien esto, sí! Y lo que están haciendo ahora, que están haciendo mierda todo, dentro de 20, 30 años va a estar la gente, no sé, ¿tomando qué? Gaseosa, porque agua no va a haber. O sea, lo que están haciendo con toda la... Es terrible. Lo que pasó con Monsanto, no sé, por ejemplo, toda esta movida. No sé, yo ahora estuvimos tocando la jornada de Monsanto. Y claro, es una cosa que está muy fuerte, ¿no? Y la gente vuelve, le empezás a hablar de eso y te dice, no, pero no tenés que ver todo lo malo. Viene alguno así, y si no decís algo, sos gorila o sos chimpancé o lo que te quieran decir, ¿no? Yo no soy nada, soy una persona y veo a mi papá, pobrecito, que tiene 69 años y sigue trabajando para pagar el alquiler, loco. Creo que más no te puedo decir, no sé. Todo me quedó clarísimo. Yo quería hacerte una pregunta más relacionada al espectáculo que tú montas cuando haces una presentación. Porque haciendo como una recopilación de lo que tú has hablado, he logrado inferir que tu influencia ya van por el lado de la música, del teatro callejero, y eso yo lo vi ayer plasmado en una puesta en escena bien, Matis, como potente y que interpela mucho a quien escucha. La participación. Claro. De hecho, yo quería preguntarte ese. ¿Qué buscas tú con tu puesta en escena? Porque me acuerdo que ayer incluso alguien así. ¿Quieres callarte? Que tú hables. No sé si son. No, es meterse con la gente, porque si vos mirás cualquier espectáculo, ustedes saben, en los 90 hubo mucho una explosión de teatro callejero en Buenos Aires, que hoy en día en muchos lados dicen que es como una escuela. Hay mucha gente dando talleres, o sea, yo he estado en México, gente de Colombia, de un montón de lados viene a Buenos Aires por el tema del teatro callejero. Y vas a Buenos Aires y te corre la policía en cualquier lado. ¿Me explico? O sea, el teatro callejero de Buenos Aires no se hizo en Buenos Aires, son gente de Buenos Aires que se movió para Brasil, para Chile, para Uruguay, para todos lados. A Colombia, a Venezuela, y llegó gente hasta México y no volvió nunca más. Y hoy en día se está considerado como uno de los pilares de teatro experimental callejero que muchos referentes que para mí son grandes maestros, ¿no? Que les mando un gran saludo a todos los que, ya los que me conocen saben quién son. ¿Me entendés? Y eso para mí fue muy bueno en los 90, la explosión que hubo y algunos programas de televisión que hubo también que eran muy delirantes, que eran muy meterse con el otro, ¿no? Y eso yo lo asocio con el punk, totalmente. Provocación pura y pura, ¿no? Ir al otro a buscarlo. Y en la calle, cuando vos te parás en una esquina a tocar, a cantar o lo que haga, una cosa es ir a tocar y nada más. Yo estuve tocando en la calle cuando tocaba con el grupo que tocábamos estándar de jazz y esta movida. Y claro, yo presentaba los temas y de repente había gente sentada y lo único que tenía que me dejaban hacer era presentar los temas, ¿me entiendes? Después el resto era tocar. Todo instrumental, ¿no? Estábamos 2 horas tocando, todo instrumental, entre tema y tema, o tocábamos a veces 2 temas y presentaba y ahí tenía 1 minuto, 1/2 minuto para decir alguna cansada, ¿eh? Y sacar una sonrisa porque se ponía todo el mundo re intelectual, ah, qué bien, cosas así. Toda esa movida, ¿no? Que hay. Y entonces, claro, fue todo un proceso evolutivo para mí, ¿no? De trabajar. Y claro, a mí, yo laburé tanto en la calle, que en la calle si vos no le pones onda, no te metes con el otro a jugar, la gente se va. En teatro callejero se basa de jugar con él, de jugar con las personas que están ahí. Y cuanto más rara sea la gente, mejor es, porque más podés improvisar. Hacerlos parte del... Claro, claro, y si no haces, si vos no haces, no rompes esa pared, la gente no se queda en la calle. La gente va a trabajar. Sí, claro, va a otro, hola, hola, ¿qué tal? Perdón que me paré, que igual no me ve nadie. Está todo bien. Y la gente va caminando y capaz. Y después termina y te viene a dar un abrazo a un tipo y te encontrás a uno de izquierda a derecha, de centro, subsuelo, underground, recontra, recontra, underground o in the heaven. ¿Sabés lo que te digo? Te encontrás con todo el mundo. Y a mí eso es una de las cosas más lindas que me parece, porque, o sea, con un mensaje como que estoy haciendo con este trabajo ahora, es fácil para mí ir a una casa ocupa, ¿no? Ponerme a cantar y... Está bueno porque me gusta hacerlo y aparte me gusta, me siento, gracias a un montón de lugares así, he estado viajando los últimos 3 años. Pero está bueno ir llevar lo que vos haces a otro lugar. Y en la calle es heterogéneo. Porque la gente no se espera cuando vos te subís a un tren. Yo trabajé mucho tiempo en el tren en Barcelona. Cuando empezaron a prohibir todo, empezamos a trabajar mucho en el tren con amigos allá. El Facu y un montón de amigos que hemos compartido muchas horas. El Nero Aymara y varias personas más. De ir y al mediodía, ¿viste? Ir al tren, que la gente está con una cara de culo bárbaro. Y decir, venimos a vacunarlos contra el virus de la cara de culo. Ponerle así explícitamente. Y la gente dice, ¿qué le pasa, no? Y tocando el acordeón, saltando, haciendo un montón de locura, metiéndote con la gente. Yo lo que más me disfrutaba era pasar la gorra, no por el dinero, sino por meterme con la gente. Porque cuando paso la gorra, me subo arriba de una señora, le empiezo a tocar el pelo a uno, le muevo el sombrero al otro. Y la gente se siente y dice, ¿este de dónde salió? Y estamos vivos, de alguna manera, de mostrar que no es todo tan digital. Aparte, en los últimos, te digo, 10 años, es terrible como fue avanzando, de ver las cosas, de ir trabajando arriba de los autobuses o en la calle, de ver cómo la gente... cambió toda su forma de ser a estar ahora. Vos subís a un tren, a un autobús y un colectivo y está todo el mundo con el dedo ahí tocando algo imaginario, ¿no? Y antes tenías que mirar al de al lado, ahora ni eso, ¿no? Ahora mirá la foto, estás chateando con otro jajaja, jejeje, jijiji, jojojo. Agarrado el teléfono. ¿Cuál era la pregunta? Yo tengo igual una pregunta que, bueno, surgió desde la pregunta anterior que hizo el Mauro, que se relacionaba como... Bueno, hablando sobre la realidad en Argentina actualmente, tú en este rato que has estado, en los espacios en los que has compartido, ¿qué impresión tenías acerca de la realidad en Chile en función de los movimientos sociales? A mí, por ejemplo, yo una cosa que me quedó ahí, gracias por decirme esto, porque me llevó a una cosa que me olvidé decir, porque parece que uno está viendo la realidad y la realidad no es solo la gente esa que está en ese pedo de consumismo, ¿no? Está lleno de compañeros y compañeras que están luchando desde que llegamos, me pongo a llorar, te juro, loco, de la emoción, porque... En los últimos años, por hacer esto que estoy haciendo, he conocido un montón de gente que están ahí, les mando un abrazo enorme de acá, del otro lado de los Andes, con la mejor onda y diciéndole que tenemos que unirnos más y tirar la montaña esta que nos separan abajo, la montaña de las banderas, las montañas de la estupidez del fútbol y de todos los deportes que nos separan, porque realmente veo acá los barrios, veo a la gente, yo ya por eso quería venir, porque escucho las letras de los pibes que cantan. Y digo, si este pibe viene una población, canta esta letra, loco, está metido ahí, ¿no? Y mataron a Víctor Jara, ¿no? Le cortaron, le hicieron mierda, pero no pasa, nacieron 30 millones más. ¿Entendés? Y eso para mí es una cosa muy, muy linda, ¿no? O sea, no que lo hayan matado a Víctor Jara por decir a alguien, ¿no? O sea, por decir a alguien. Es como un ícono en un montón de lados del mundo, una persona que por decirlo, por cantar, ¿no? Que lo hayan hecho mierda, ¿no? Y eso yo creo que es lo que está pasando ahora. Se está rompiendo mucho el tema de las banderas. Hay muchas organizaciones ahora, cada vez hay más espacios luchando en autogestión. Que es lo único que nos queda. Autogestión y boicotear. Sin armas. Las armas las tienen todas ellos, tienen todos los pacos, tienen todos los tanques, tienen todas las cámaras, tienen los medios de comunicación. Lo único que nos queda es la autogestión y el boicot. Solo es algo básico. Nosotros está cada vez en Argentina ahora lo que veo es un montón de gente luchando cada día, o sea, ves en un barrio, en otro barrio, en otro barrio, células de personas que yo cuando lo vi en 2001, 2002, ahí explotó todo el mundo, pero mucha gente que salió era porque le habían tocado el bolsillo. Pero eso que salió generó un montón de cosas de chiquillo que había que en ese momento eran anguachines, como dicen allá. Y ahora son pibes que tienen 20, 22, 23, 25 y algunos más grandes como yo, ¿no? Y que fue un despertar grande y está haciendo que hoy en día hay un montón de huertas comunitarias, cada vez más gente que está boicoteando la forma de vivir. O sea, yo no quiero vivir así, yo no quiero, si tengo un hijo no voy a vivir como nos dijeron que era, no, me voy a vivir. Hay mucha gente que se está yendo a vivir, se ocupa una tierrita, se va para un lado. Volver a recuperar eso que nos borraron con esta mierda de consumismo que nos hizo tanto daño durante tanto tiempo y todavía sigue habiendo gente que lo sigue festejando. Oye, ¿puedo hablar de harta rabia y de enojo contra el sistema? Tiene acá el fideo. Fideo, que no lo sé decir al revés. Yo le diría que la vomitara ahora ahí con un temita, pues, que vomitara todo. ¿Con un temita? ¿Qué pasa, compadre Javi? ¿Lanzamos con otro? Vamos bien, ahí se escucha bien. Bueno, un saludo para toda la gente. Todos los machistas que estén escuchando, no se lo tomen a pecho, que este tema lo hice para mí nomás. Así que no, a ver si reflexionamos. De todas las cagadas que uno se ha mandado y de haber visto a los amigos, a los familiares, a todo, salió esta letra. No se lo tomen a mal, siempre es bueno reflexionar. Odio a los machistas, me molestan demasiado, me producen urticaria, no soporto más esta situación precaria. Están todos controlando a su mujer, no la dejan ver la realidad, sí, tienen miedo que se vayan a coger. Y se hacen los liberales, infectando con sus males, ya sea una conversación o en cualquier momento. Ahí están perdiendo el tiempo con sus amigos, criticando a las mujeres y son los tristes reprimidos. Denigran a las chicas comentando estupideces, si están gordas, si están flacas y muchas más boludeces. Qué puta que es la Raquel, le metió los cuernos a Miguel, es una guarra, una perra, se fue con aquel. Ellos disfrutan, hacen orgías con prostitutas, bebiendo whisky, esnifando cocaína, mucha, tomando muchos viagras para que se les pare la pija. Y después cuando llegan a su casa las reprimen a sus hijas. Odio mucho a los machistas que utilizan el chantaje emocional para gobernar a las mujeres sin parar y así explotar sus vidas, teniéndolas dormidas, haciéndoles creer que por su bien sí que esa es la salida. Destruye sus sentimientos, las maltratan sin piedad, a cada instante, a cada momento las quieren manipular. Son unos hijos de puta abusadores, lo intentan disimular, pero son unos fachos de mierda reprimiendo sin parar. Cuando ellas les cuentan algo, se aburren un montón, no las quieren escuchar nunca porque dicen que es un sermón. No les prestan atención, siempre terminan llorando en un rincón para que sus hijos no sufran al ver su destrozado corazón. Solo les gusta el fútbol, no les importa nada más que estar sentado frente a la tele insultando desde el sofá, que traen un café, que si me preparaste la ropa y no sé cuántas mierdas más les sueltan por sus bocas. Odio mucho a los machistas que pegan a su mujer, si sus madres se llegaran a enterar no se lo podrían creer. ¿Cómo pueden ser tan basuras imponiendo sus posturas, destruyendo la estructura emocional de una mujer? Se creen que son valientes cuando están dentro de su casa, pero cuando salen a la calle se esconden, son unas ratas, están llenos de miedo, constantemente mintiendo, son unos cobardes, huyen, siempre se van corriendo. Cuando alguien les planta cara, les pregunta por esta cuestión, es cuando más escapan. No tienen huevos, no tienen valor, no tienen ninguna respuesta porque no saben qué decir. Son unos imbéciles de vocación, no merecen existir. Se creen que son superiores cuando se ponen violentos, pegándoles palizas a sus hijos que por supuesto están indefensos. Si las madres los defienden, ellas son las que reciben una vez más otra golpiza porque los machos lo deciden. Odio mucho a los machistas que esperan que les cocinen una agradable comida porque si no las reprimen. A las chicas las tienen confundidas, se olvidan de sus vidas, están todas deprimidas, sometidas, excluidas para seguir adelante con su matrimonio, con su amante, con su novio. Me da lo mismo, esto es fascismo, es explotación a la mujer. Que se vayan a la mierda todos y todas los que no lo quieran ver. Este momento, este tormento que les comento, tiene a las mujeres por el suelo, por eso es que no estoy contento. Por eso escribo esto que siento de esta situación, tratando de dar apoyo ante tanta humillación. Arriba las mujeres tienen que valorarse, y en el macho dominante todas juntas cagarse. Arriba las mujeres tienen que valorarse, respetarse, levantarse, rebelarse y liberarse. No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer. Dale, dale. Abrí los ojos, ¿o acaso no lo ves? Tenés que levantarte, mujer. Desgraciadamente, Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. Todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes que vive nuestra sociedad. El gran esfuerzo de las instituciones por frenar esta locura no parece, sin embargo, que esté consiguiendo controlar el problema. Machistango. Muchas gracias, ahí, bueno. Salud. Bueno. Buenazo, hermano. ¿Qué me dice? Oiga, la gente que está escuchando y quiera hacerle alguna pregunta aquí a The Offi, protestango, anímese y... ¿Cuál es Marque, el número? ¿Cuál es el número, compadre Bene? El 2564-3848. Muy bien, Bene. 2564. Siempre preparado el Bene. 3848. Así que la gente que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, si quiere saber cómo conseguir la música, cualquier cosa, pégase un llamazo. Y si es medio tímido y no quiere salir al aire, escriba ahí un mensaje a Facebook, un rayado. Así que, oye, ¿cómo lo hacéis? Estaba pensando, ¿cómo lo hacéis tú cuando estás recorriendo todo el mundo? ¿Tú cómo viví ahí? ¿Tú viví el día? Sí, día a día. ¿Económicamente cómo lo hacéis? ¿Dónde te quedáis? Día a día, pasando la gorra y con la ayuda de un montón de amigos que me han ayudado durante todo este tiempo. Porque cuando vos cantabas estas cosas de corazón, la gente te ayuda un montón. Te ayuda mucho, a mí me ayuda muchísimo la gente. Ya sea de conseguirte un lugar para parar, o sea, totalmente autogestionado, vendiendo los discos y pasando la gorra. Yo que sé, enganchándole la onda también de haber estado viviendo en Europa. Capaz que te haces un par de meses laburando y venís para acá y te queda un resto, ¿no? Ahora, sinceramente, lo que tengo es justito, ¿no? Pero viviendo al día, básicamente. Pero gracias también a la gente que te abre las puertas, la autogestión, es básicamente lo mismo. Por ejemplo, ahora salimos de allá, de Europa, vinimos con un pasaje abierto a México por un año, que son estos pasajes sujetos a disponibilidad. Y vos vas al aeropuerto, si no hay lugar no podés subir. Igual te tirás varios días en el aeropuerto. Estuvimos en París 4 días para subir. ¿Sabes cuánto vale un café en París? ¿En el aeropuerto? No queremos salado, saber. Pero salado. Y uno no entraba a tomar un café en 4 días. Y bueno, no, ponele, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Pero claro, ahora yo tengo la vuelta. Tenemos que volver de Buenos Aires a México con un pasaje igual. O sea, estar en Buenos Aires, a ver, capaz que tenemos suerte y subimos el primer día, ¿no? A veces, no es que siempre tenés que esperar mucho, ¿no? Pero tenemos de Buenos Aires a México, de México a París. Y ya llegamos ahí y otra vez empezás con el bolso vacío a juntar moneda hasta volver a comprar un pasaje para poder ir y volver. Y después piloteándola, tocando, tratando de que la gente te ayude donde vas a tocar, que te den los pasajes, que te den la estadía como mínimo. Y a veces también invirtiendo, ¿no? Yo qué sé, ahora no, si era porque no teníamos pasaje, no veníamos. Pero queríamos venir con la Ana, estuvimos hablando, dale, vamos a ver cómo está la cosa y a unir gente, ¿no? Que yo hago bastante de enlace, ¿no? De unir gente, conectar gente, lograr a ver si hacer contacto con las personas, lograr a ver si puedo hacer capaz que grabar a algunos chicos, y venía hablando con el Giorgio de eso, ¿no? De grabar a gente de acá, hacer colaboraciones con pibes de Buenos Aires, de otros lados, de México. Y así se va abriendo un poco, porque así rompemos con esta boludez de los nacionalismos y toda esta historia, ¿no? Oye, y ya llegaste hace un rato, ¿no? Estabas contando. ¿Cuándo llegaste? Llegamos el 23, ¿no? ¿Hoy qué día es? El 23, sí. Hoy es primero de mayo. Ya sí. Has tocado en un par de lugares. Bueno, ayer ustedes lo pudieron ver, yo no fui, lo lamento. Supongo que hay que tocar de nuevo para ir a verte. Ahí nos contáis cuándo. Pero no, lo que te quería preguntar es que nos conté un poco dónde, en qué lugares hay tocado, si por ahí te acordáis, y cómo hay visto la recepción de la gente de lo que estáis presentando, que para nosotros es distinto, porque no, como contaba Memo recién, esta mezcla no la habíamos visto antes. ¿Cómo lo veis tú? ¿Qué lugares tocaste y cómo habéis visto tú un poco la recepción? ¿Cuál es el feedback, digamos? Espero que no se ofenda a la gente que no me acuerdo bien los lugares, porque no, da igual los nombres, pero la semana pasada fuimos viernes, sábado y domingo, dos veces en cada lado. Dos veces cada día, quiero decir, perdón. Y no, si tuviera Giorgio me puede yo soplar, pero estuvimos en Quinta Normal, en una multicancha, que se hizo un evento de hip hop, en un colegio que era un jornada por Valpo también, se llama Confederación Suiza. Confederación Suiza. Después fuimos a Renca. Larsi. Al Arsi también. Algo me suena. Al pedagógico ayer. También estuvimos en el barrio Yungay, ahí en la feria que se hace en la puerta del Taller Sol. Ah, buena. Bueno, anoche en el Centro Cultural ahí Manuel Rojas. Y capaz que se me patina alguno. No, se han dado hartas vueltas. Pero la pregunta era de la gente. La gente, sí. A mí me gustó mucho porque la gente de acá está entrenada, digamos, escucha. Gente que pone la oreja ahí. Y cuando alguien que no conoce, más. O sea, ya naturalmente la gente escucha. Yo he visto cómo respeta a la gente cuando están escuchando y veo. Mal que mal, uno escucha más, otro escucha menos. Pero la gente está pila. Y como hay mucho rap acá. La gente está, sí, tiene el oído afinado para escuchar, ¿no? El rap para escuchar, no jodas. Y ahí, por ejemplo, en Argentina, en otro lado, según el lugar donde vas a tocar, son jornadas capaz de protesta, de movida, y no está tan acostumbrada la gente a escuchar rap. Entonces, claro, vos estás ahí, ya llevas media hora cantando, ya la gente tiene la cabeza así, ¿no? Entonces, imagínate un evento de esto de maratón rap, como fuimos el otro día ahí con el Giorgio, la gente no, es que no va. O sea, la gente del rap sí que va, obviamente, pero te digo la gente fuera del rap. Y acá, sin embargo, he visto un montón de gente. El otro día en Yungay, ahí en el frente de Taller Sol, estaba la feria, ahí Mercado de Pulga, toda la historia, ¿no? Y claro, yo hice la función callejera ahí. Yo hago mucho funciones también en la calle, ¿no? Entonces, empecé a tocar ahí, digo, bueno, a ver quién se queda, ¿no? Al mediodía, ¿viste? Empezás a las puteadas ahí con esto, cantar el tema de los machistas, todas estas cosas, ¿no? Y decía, a ver quién se queda, ¿no? Y qué va, se requedó la gente, ¿no? Se quedó la gente ahí, y lo que más me gusta es lo que decía antes, ¿no? Que es un público heterogéneo. Porque es más fácil ir a un lugar, un evento capaz de rap o capaz anarquista o alguna cosa. Sí, claro. Que la gente tiene más, ya más facilidad, claro. Y no, y la verdad que estoy súper agradecido porque la gente hace que el espectáculo. O sea, yo voy a cantar y aparte de hacer el espectáculo que hago, que juego un montón con lo teatral. Entonces, si la gente me deja jugar, yo juego. Si no, me tengo que cantar 3-4 temas y me tengo que ir. La verdad que fue el recibimiento para mí fue hermosísimo. Y sobre todo en los lugares que la gente no me conoce, ¿no? Quiero agregar algo, me voy a meter. Vale. Hola, hola, ¿quién es Dios? ¿Qué habla? Habla Dios. Hola, Dios. Bueno, estuvimos en Jamaica Park también. En Jamaica Park, sí, ¿verdad? Y ahora esta semana, a partir del lunes o martes por ahí, vamos a hacer unas intervenciones callejeras. Nos conseguimos ahí un generador. Así que también estamos dispuestos a invitaciones, no sé, hoy vengan aquí a esta plaza, vamos. Hoy vengan, no sé, pues a esta esquina, vamos. A la feria, la idea es más o menos llevar este mensaje a la gente que va caminando o que siempre se encuentra en un lugar, ¿no? Y es como darle este mensaje de Protestango a toda esa gente que no puede ir a un local, no tiene tiempo, porque tiene que cuidar a los niños. Porque no puede salir de la casa, porque tiene que cuidarlo, porque tiene miedo que le roben. Y que estén ahí en el barrio o un calle céntrica, ¿no? Que haya neuralgia de gente. Así que eso también estamos esperando esas invitaciones para todos los radioescuchas. Bueno, y están los canales abiertos, pues si claro, alguien ahí la gente si se quiere sumar ya sabe, ¿no? O sea, ¿cuál es el número? Tenemos otro espectáculo que se llama Protestanga también, que es uno. Protestanga. Es más privado, pero ahí no vamos a la gorra, ¿eh? Ahí hay que bueno, ponerse. Y también para la autogestión, recordarle que el 7 de mayo vamos a estar en la Casa en el Aire de Ñuñoa. Y ahí va a haber una adhesión de 3.000 pesos, porque también hay que sobrevivir y pagarse sus pasajes, comer y todo. Obvio que sí. Así que ojalá toda la gente que nos ha podido escuchar gratis pueda retribuir ese día el 7 de mayo a las 21 horas en Plaza Ñuñoa de Casa en el Aire, así que nos esperamos ahí también. Buena hora. Ahí, Matías. Buena. Hay que ir a ponerse. Tenemos que ir a ponerse ahí en el tramo gratis. Nada más, pues, mano, nada más. Oye, Deofi, yo te quería hacer una pregunta en relación al contenido de tus letras. ¿Qué buscas transmitir con ellas? ¿Denunciar? ¿Proponer? ¿Dar cuenta de...? ¿Qué pensáis cuando decís, ya, mira, voy a hacer una letra y esta letra va a tratar de esto? ¿Qué buscáis con tus letras principalmente? Ya más allá del estilo, porque el estilo ya lo hemos hablado un poco. Y... No, lo que más me gusta, hay muchas letras que tengo que estoy cantando, sobre todo las que estoy presentando, que son, básicamente son catarsis, ¿no? Que fueron saliendo a... Algunas cosas son un poema que fue mutando y lo adapté a un rap o lo volví a hacer. Cada uno ahí tiene su forma, me imagino, más con el rap, que es súper abierto para escribir, ¿no? Que está bastante libre. Y intento también de buscar una historia, porque creo que es lo que me meterme en un personaje, ¿no? O sea, intento, yo qué sé, cuando hice el de los machistas me pasó una cosa en Venezuela re fuerte, ¿no? Que me vi a mí mismo haciendo un montón de cagadas en un montón de momentos de mi vida. Y de verdad lo digo, ¿no? Sin ningún tipo de hacerme cargo, ¿no? De decirme, o sea, lo que me llevó a escribir la letra no fue lo que me pasó a mí, sino de ver a otro y dije, wow. Y me puse a criticarlo al otro y dije, ¿a dónde vas, no? ¿A dónde vas, no? O sea, Claro, vos ya lo pasaste esto, ya lo, como que lo asumiste un montón de cosas, y es lo más fácil. Es el, después que aprendes algo, es fácil criticar al otro que se va al ritmo, ¿no? Pasa. Ah, mirá, este se le va el ritmo, así. ¿Vos te acordás cuando se te iba vos el ritmo? Que después te hace productor ya, ¿viste? Entonces, es una movida, ¿no? Y entonces, viene por ahí, ¿no? No me voy a hacer evangelista, pero de la movida de buscar un común carácter en la parte de meterme, ¿no? En la actuación. Porque yo sé que es una cosa que es fuerte y me costó meterme a cantarlo, ¿no? Y cuando voy a cada lugar, cada vez me sigue pasando. ¡Wow! Digo, a ver, canto esto, por ejemplo, ¿no? Con esa canción y con otras, ¿no? Anoche pasó algo parecido. No sé si te acuerdas que alguien te... No, pero... Te dijo así como la letra. Yo no, pero el flaco la hizo bien porque la gente entró. Ah, entró ya. Entró muy bien. El loco, le mando un saludo grande a... El loco es una masa, estamos viendo, en la casa que estamos viviendo, de ahí, de los compas que estamos viviendo. Ah, era todo. Está ahí, claro, no, pero todo preparado. Pero me sorprendió porque yo cuando escuché yo estoy metido en el personaje cantando todo y el loco saltó. Y yo dije, ¿quién es? ¿Viste? Miré, lo tenía cerca, pero con el foco y toda la movida, ¿no? Y lo vi y hice yo como la escena también de como, ¿qué me está diciendo? ¿No? Y el loco fue un gancho, ¿no? De teatro, ¿no? Del loco. Porque la gente, varias personas me dijeron, ayer saltó uno, no sé qué. No, que va, este loco está en la movida. Estuvo buenísimo eso porque... Palo blanco le dicen, sí, aquí en, sí, Chile. Sí, sí, sí. Palco pinchados. Estuvo bueno. Y la idea es esa, transmitir. O sea, ahora estoy grabando un... No digo que voy a hacer un disco porque ya vengo mintiendo con eso hace como 3 años. Pero bueno, tengo como 16 temas que hice ahora en Buenos Aires. Algunos que son ya los tenía. Pero tengo un material así grande que grabé a varias personas más. Y los voy a ir lanzando ahora de a poco. De a uno así, pum, y largándolos. Con muchos son cosas de pensar en una historia, por ejemplo, ¿no? Lo que me preguntaba, ¿cómo para escribir? Decirle, a ver, este tema de qué quiero hablar, ¿no? De tal cosa y focalizarlo por ahí, como buscarle una temática, ¿no? No dejarme fluir tanto con a ver qué me viene. Hay otros temas que tengo que sí, que son un poco así. Pero estoy cada vez más buscando esa historia porque también en el tango lo que tiene es que las letras son una historia. Casi todas las letras de tango son una historia urbana. Que son muy buenas. Es muy urbano, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, que hay mucho tango antiguo que tiene cosas también, hay cosas del campo y todo, pero está hecho, es urbano, ¿no? Entonces, para mí esa era una magia, ¿no? Volviendo a lo que me preguntaban antes también, ¿no? O sea, que de cómo meter fusionar dos cosas urbanas, ¿no? Porque de ahí del sufrimiento, de la rutina, de lo rítmico y monótono que puede ser hacer siempre lo mismo, ir por la misma calle, volver, track, track. A propósito de eso, de lo que me parece que conversamos antes de empezar el programa, de las bandas que tú hayas escuchado que son de acá, de Santiago, de Chile, no tengo idea, de acá de Chile, digamos, que hayas podido ir o que hayas tenido posibilidad de conocerlo, que te guste lo que estén haciendo para hacer algún tipo de colaboración o todavía no se dan esas distancias, que tú hayas visto, no, mira, con estos tipos sí se puede hacer algo, sería interesante, algún tipo de... Venía hablando con eso con el George, no quiero decir nombre de nadie, pero ahora voy a preparar unos beats y unas letras y los voy a mandar para que él me pueda, a ver si me puede conectar después de pasar por acá, algunas personas que he conocido, y la verdad que ahora casualmente hoy iba a ir, le prometí, le digo que ya le avisé por la duda si no leyó el mensaje que no voy a poder ir, pero que había quedado, eso lo voy a hacer ahora sí. Que hay un grupo, no sé si lo conocen, se llama Marmotas en el Bar. Y bueno, con los Marmotas nos conocimos por a través de internet, por un amigo que, bueno, nos conectó y, bueno, tuvimos así buena empatía, ¿no? Y, qué bueno. Y cuando le conté que venía, el otro día los conocí ahí en la Confederación Suiza, que tocaron, no los pude ver porque no teníamos que ir a tocar a otro lado. Pero ahora ya en estos días vamos a grabar un tema para el disco de ellos y ellos van a grabar un tema para el disco mío. Eso está bueno. Y colaborar está bueno porque esto es lo que tiene de lindo, que se hace difusión, entre otras... Se abren las puertas, ¿no? Otro escucha, no sé, yo me cuando escuché el disco de Andy Portavoz, vi la gente que tocaba, ¿no? En el disco. Y empecé a buscar información, ¿no? Y un disco de un artista te lleva a encontrarte con otro. Y hoy en día tenemos la suerte, como antes pirateábamos en cassette, ahora Mediafire no. Enter. La banda del Loco Ronnie también. Aquí está la banda del Loco Ronnie. Sí, el Chocho me decía, yo ahora voy a empezar a mandar unos vídeos allá, ahora apenas me acomodé un poco para compartir con la gente que tiene buena onda, que le late lo que estoy haciendo. Sí, más básicamente se trata de eso, ¿no? De encontrarse, sí, claro. Y ir armando las redes, pues. Esa es la idea, de ir armando el árbol. De una. Oye, tengo una pregunta igual en torno a los trabajos musicales que hay hecho antes de Protestango. ¿Y algún otro trabajo musical o alguna otra forma de expresión de... No sé, antes te escuché que nos dijiste que estabas tocando una banda así como algo de cumbia. Sí, que tocaba. Tenía un grupo llamado Cumbia Navis, que bueno, es fue un proyecto así desde la ignorancia de trabajar en colectivo y de querer laburar autogestivamente. Cometí un montón de errores en ese grupo, pero hoy en día los tengo muy presentes y me ayudaron mucho. Está ahí por internet, está para escuchar. Y hace, estábamos tocando cumbia mezclado así con reggae, con toda esa movida, que hay bastantes grupos así ahora. Y hace ya 10, 12, 13 años atrás. Y estuvimos tocando en Valdivia en 2005 y nos deportaron a tres. Una anécdota. Sí, sí, me decían, ¿conocés Chile? Sí, un poquito. Estuvimos tocando en Valdivia y en Niebla, en la fiesta costumbrista de Niebla. Oh, bonito Niebla. Harta empanada nos comimos ahí. Y tocamos sí. La feria todo y estuvo re bueno. Pero cuando ya fuimos a tocar, ya habían. La movida fue que vinimos en dos tandas, ¿no? Y unos problemas ahí de problemas. Veníamos con mucho conflicto del grupo, éramos mucha gente y estaba totalmente todos viviendo de lo que estábamos pasando la gorra. Y bueno, se viste las cosas como son. Se arman quilombos, discusiones. Pero bueno, lo más lindo es que hicimos un montón de cosas y que hemos contagiado a mucha gente. Y eso fue bueno, ¿no? Porque estábamos cantando cosas de protesta también en ese momento y para nosotros era fuerte venir a cantar acá. No sé, hacíamos una versión de Cambalache que en una parte decía, yo le había cambiado la letra y decía mezclado con el Papa, Bambén, ¿viste que dice mezclado? Dice el tango, bueno, da igual, pero la gente lo conoce, dice, pero le había cambiado la letra y decía mezclado con el Papa, Van Menem, Videla, Bush, Aznar, Macera, Franco y Pinochet, decía, ¿no? Y la gente hacía y se recebó la gente con eso, ¿no? Estuvo bueno. Pero te digo, cuando fuimos a tocar ya los pibes habían tenido problemas con los Pacos y los deportaron. Y bueno, los pibes se fueron. Apenas cruzaron de vuelta para Bariloche, los que estábamos acá nos fuimos para Mendoza, vinimos a Santiago, nos fuimos a Mendoza y nos reorganizamos de vuelta en Mendoza, estuvimos laburando ahí. Y los pibes fueron al consulado, hicimos un quilombo barro, nos fuimos un montón de lados a gestionar, porque no sé, no habíamos hecho nada, ¿verdad? No lo habían agarrado fumando ni haciendo ninguna, de verdad. Oye, estábamos tocando. Y en esa y en ese proyecto... Y viste que cuando te echan te ponen como que por 2-3 años no podés volver. Sí. Pero sí, a los 2 meses le mandaron una carta a cada uno a Buenos Aires diciendo que cuando querían que volvamos, los pibes dijeron, sí, ahora voy. Estoy que voy. Renojado, ¿no? Y en ese, lo que te iba a preguntar, en ese proyecto estáis cantando igual que ahora, tocabais el bajo como nos contabais. No, ahí, todo... bueno, y las canciones casi todas eran mías. Y yo estaba más o menos bastante produciendo desde mi propia ignorancia, ¿no? Pero bueno, armé el proyecto con una idea con un amigo del barrio que después estuvimos tocando y después se fue, volvió, no, un montón de cosas que pasaron a lo largo de los años que estuvimos tocando. Pero bueno, casi todas las letras eran mías, y salvo Cambalache, que era una versión. Lo demás, sí, ahí estaba tocando el acordeón, así, pero siempre como Silvicius, ¿eh? Ahí con el acordeón y era con trabajo, y hacíamos todo acústico, porque la onda era hacer como una murga en la calle con la idea de que no teníamos que enchufar nada. Que fuese más simple, llegar y tocar. Llegar y pum, ahí. Con trabajo estuvimos tocando, con instrumentos, con charango, con guitarras. Dime, Memo. ¿Qué pasa si nos vamos con un tema? Lo propongo ahí, lo pongo. Sí, pues, suena bien. La ley antiterrorista se promulgó con la finalidad de enfrentar los crecientes reclamos sociales en materia de respeto a los derechos humanos. La ley antiterrorista ha sido aplicada para asegurar un mundo con más paz y más seguridad. Invocando la ley antiterrorista con más paz y más seguridad. Y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Los atentados terroristas con más paz y más seguridad. Nuestro gobierno en forma decisiva tiene que aplicar la ley antiterrorista con más paz y más seguridad. Y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Me dicen terrorista por querer cambiar este mundo, lleno de desigualdades que agoniza sufriendo un dolor profundo. Te lo digo bien clarito, rapidito, no me confundo. Todo esto está muy sucio, sí, apesta, hay un olor inmundo. Me dicen terrorista por cantar lo que siente mi corazón, expresando mis sentimientos, viendo la pobreza de la población, que cada vez son muchos más los que viven en la marginación, alucinando en sueños tener los lujos de la gran civilización. Me dicen terrorista por luchar por una libertaria educación, sin autoritarismo, ni premios, ni castigos para la creación, eliminando así las fronteras que nos anulan la reflexión a través de programas estúpidos que no estimulan la imaginación. Me dicen terrorista porque incito a la gente a rebelarse contra sus sucios patrones que los obligan a acostumbrarse a ser tontos explotados toda su vida hasta desangrarse y cobrar una sucia miseria a partir del momento de jubilarse. Me dicen terrorista por cortar una ruta con toda la gente que ya no quiere nunca más que los engañen tontamente con discursos baratos hablando del futuro en el presente, cansada ya de las mentiras de políticos asquerosos dementes. Me dicen terrorista por estar totalmente a favor del aborto, mueren las chicas porque al gobierno no le sale del orto, pero en realidad es por chuparle el culo al Vaticano pederasta que distorsiona la realidad inmunda, asquerosa, nefasta. Me dicen terrorista por las cuestiones que voy denunciando. Podría ser infinitas letras que en todas me estarían juzgando, porque dan con el perfil de terrorista que fueron tuneando. Y sigo rezongando porque a los que protestan los están encerrando. Ley antiterrorista hasta la vista, es más que evidente, para encerrar y sacarse de encima toda la pobre gente que protesta, se manifiesta contra este siniestro sistema que ya no sabe cómo frenarnos y por eso nos pone condenas. Ley antiterrorista al servicio de las corporaciones que hacen lo que quieren y gobiernan en todas las naciones, mintiendo en todos los idiomas con la sucia democracia. Ya no les creemos, es más, nos causa muchísima gracia. Ley antiterrorista a favor de los derechos humanos, para que en armonía todos juntos vivamos como hermanos, protegidos, bien cuidados, con mucha seguridad, la que nos impone el puto Estado con toda su autoridad. Ley antiterrorista, muchas cárceles por construir, es lo que nos depara el futuro, ese es nuestro porvenir, para que cuando esto reviente tengamos a dónde ir. Así de fácil, los que no tenemos casa tendremos dónde vivir. Abajo los muros de todas las prisiones. Salud, libertad, seguimos protestando. La ley antiterrorista se promulgó con la finalidad de enfrentar los crecientes reclamos sociales en materia de respeto a los derechos humanos. La ley antiterrorista ha sido aplicada para asegurar un mundo con más paz y más seguridad. Invocando la ley antiterrorista con más paz y más seguridad. Y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Los atentados terroristas. Lo que corresponde es aplicar la ley. Con más paz y más seguridad. Nuestro gobierno, en forma decisiva, tiene que aplicar la ley antiterrorista con más paz y más seguridad. Y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Buenazo. ¿Estas voces conocías? Sí. ¿Quiénes son esas? Yo no sé ni quién es. Francisco Vidal. Michelle Bachelet. Fue vocero de gobierno en el gobierno anterior. Anterior. Es posible que había sido parte de Patria y Libertad en los años 70, que era la fracción. Comando Rolando Matu. Era un comando de derecha que estaba en contra del gobierno de Salvador Allende. Claro. Sí, algo parecido, digamos. Oye, hermano, ¿sabes que hay una pregunta que me está dando vuelta hace rato? ¿Cómo llegaste a encontrarte con esa maquinita? Porque, bueno, contarle a la gente que no está viendo acá. Toda la música, los beats, todo lo que tiene, la musicalización que escuchan, lavar mando con una pedalera. Sí, pues. Aquí de Ofi. Entonces, ¿cómo te llegaste a encontrar con esa maquinita? Mirá, es larga la historia. ¿Cómo vamos con la hora? Pero bueno, la voy a sintetizar. No sé, yo qué sé, ya de tocar el bajo cuando estaba tocando hace muchos años. Un día vi un video de Jaco Pastorius que tocaba y tenía un loop ahí que podía grabar 2 segundos, 4 segundos, no sé cuánto era re pequeño lo que grababa, ¿no? Y hasta el 87 o así, ¿no? Y siempre me quedó esa. En el año 2002 estábamos haciendo temporada en Córdoba y vi a unos chicos del Circo Ciclo. Había uno haciendo un espectáculo que a mí ahí fue cuando me gustó más, porque lo había visto fuera de la música, y había uno que hacía una construcción vocal y quedó ahí. Y estuve un montón de años, mirá que me la podía haber comprado en Europa, más fácil, ¿no? De conseguir las cosas cuando me fui allá, pero nunca, como estaba muy metido con lo acústico y con hacer las cosas en la calle sin enchufar, más rápido actuar y que venga la poli, ¿no? Estaba en esa movida. Y fue quedando ahí, claro, fue avanzando, ¿no? El producto del looper, ¿no? Y fue pasando de un pedal que se iban grabando capas arriba, a después salió uno que tenía dos, y hace unos años salió otro que tenía tres. Que era como tres pedales juntos, que en cada uno vos podés grabar. En realidad este es un aparato que es para grabar. Ponele, no sé. Vamos a hacer algo en vivo así para que la gente la flashee un cacho. Denme un segundito y les muestro más fácil. Póngale. Y Giorgio, se me enseña vos si escuchás bien. Ahí va bien. Okay, ¿no rompe ahí? ¿No está rompiendo? No, súper, súper bien. Ahí va, buenísimo. Por ejemplo, si vos tenés en una capa, por ejemplo... Es difícil porque no me escucho bien, pero más o menos se entiende, ¿no? Entonces vos decís cualquier cosa y vas grabando y decís: hola, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Lo entienden bien ustedes en su casa? Hola, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Lo entienden bien? Claro, el que está del otro lado no sabe si estoy grabando ahora realmente o no, pero claro, ahora se escuchan dos voces mías y se puede hacer una idea, ¿no? Para que está escuchando. Y esto yo me lo compré con el fin de hacer música y hacer un espectáculo autogestionado solo, por cuestiones de que me gusta viajar y que me es difícil, y muchas veces con mi nave que éramos, nos salían cosas para tocar, pero como éramos 8, 9, 7, 5 en todos los formatos que hubo, siempre era difícil conseguir lugares. Entonces yo venía pensando por necesidad y por seguir queriendo viviendo de lo que hago en la calle, y donde me puedo presentar, ¿no? Necesitaba conseguirme algún aparato. Claro, me podía haber conseguido un MPC, por ejemplo, ¿no? Para disparar y hacer la movida, pero claro, a mí me gustaba el rollo de poder grabar. Entonces yo lo uso como para grabar, porque hago cosas grabando, los que tuvieron ayer lo vieron algo, y también lo uso como un sampler común, porque yo en los tres bancos que tengo, los tres pedales que tengo con su respectivo play y stop, cada uno, tengo, en uno me mando el beat, por ejemplo, el loop del beat con... Sin bombo y caja. Capaz que hay unas palmas o un hi-hat y la armonía o algo. Y en el otro capaz que pongo el bajo, el bombo y la caja. Y en un tercero igual aparecían las voces estas que, por ejemplo, hacía recién, ¿no? Entonces voy jugando porque no... Por ejemplo, para mí para tocar con un DJ sería dificilísimo porque yo juego mucho con el teatro. Entonces como es difícil para el otro estar siguiéndote, viéndote. Y aparte sobre todo una estructura que ya está hecha, la base, ¿no? Donde vos vas a cantar y vas a rimar a caer ahí. Yo no sé dónde voy a caer a veces, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien la respuesta que leí? Sí. Ahí está. Está bien, está perfecto. Oye, ¿sabes qué? El tiempo. Estamos en la hora, se, ¿no? Se fue el programa súper rápido. Hermano, ¿podría reiterar la tocata que tienen? Ahí aparece Dios. Ya, Dios. Como hola, Dios, hacer Dios, la palabra de Dios. Nos habla. Bueno, para recordar, el 7 de mayo, miércoles, a las 9 de la noche, en Casa en el Aire de Ñuñoa, en el Boulevard. Ahí vamos a estar con Protestango, el show completo, y 3.000 pesos la adhesión. Por favor, asistan y así nos colaboran. Y bueno, esperar que puedan estar ahí acompañándonos y darle aliento a este trabajador urbano, popular y de música libertaria. Oye, Deofi, aparte, si la gente te quiere escuchar, ¿dónde puede conseguir tu música? ¿Hay alguna dirección, alguna...? Ahí si ponen Protestango en Google, ya sale SoundCloud, sale YouTube. Están los temas, los que hice en el primer disco que tengo ahí, maqueta disco. Están todos los temas, esos están, hay 9 temas ahí que están subidos. Y está la página de Facebook también. Y en todos figura la página de Mediafire para descargar el disco este que digo, gratis. Y ahora en breve ya voy a empezar a subir. Ahora estoy esperando al John, que está en Francia ahora, que estuvimos grabando un videoclip de un tema que se llama Autogestango, que va a salir ahora con video y todo, es el primero que voy a sacar del nuevo material. Y estoy esperando ya para empezar a lanzar. Así que toda la gente que se agrega a las páginas sociales ya lo va a ir viendo para poder descargar. Así que la gente ya sabe, está disponible, computador, Google, Protestango, y ahí va a poder, póngale me gusta ahí a la página, aunque no le guste, bajar la música. Así que para que después no digan que no le dijimos, a andar hablando mal. Brother, antes de ir cerrando el programa, bueno, decirles de que la huelga de hambre mapuche en Angol sigue, que hace un par de días se integró a esta huelga de hambre Mariano Giancatori, que era preso político mapuche, que estaban pidiendo el indulto humanitario porque está desahuciado con un cáncer terminal. Y él, a pesar de toda la enfermedad que tiene y toda la lo que está pasando en su vida, adhiere también a esta huelga. Así que ojo con lo que está pasando en Angol. Dijo Chumilla ayer o antes de ayer que iba a estudiar el caso, por lo menos algún resultado que haya tenido. Porque se pongan vivos. Chumilla viene hace rato diciéndolo. Pido perdón, no hizo nada. Pero en los medios no habíamos visto de estos 20 y tantos días nada. Porque, así que hay que estar aguja ahí con todo lo que está pasando. Bueno, comenzamos ya a cerrar esta sesión de hoy. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Agradecerle a Deofi, acá a Protestango, que estuvo aquí con nosotros hoy día. Agradecerle el haber compartido su historia, parte de su historia y su trabajo con nosotros. Sí. Y bueno, dejarlo invitado para cuando vuelva a Chile, hermano. Acá estamos, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para toda la gente que resiste y que no se deja vencer por este sistema inmundo. Bueno, yo también me voy a despedir. Un saludo a todos los trabajadores. Agradecimiento a Floriol, que nos recibió hoy día primero de mayo. Y un saludo a toda la gente que lucha. Y ojo, como decía el Matías, ojo con lo que está pasando con los mapuches, hermano. Ojo con eso. Está pasando medio viola, pero está ahí. Ya llevan más de 20 días en huelga de hambre, han perdido hartos kilos. Y si quieren saber también, es cosa de buscar en internet. Sí, pues está el Facebook de los cabros, la red de apoyo a los presos políticos mapuche, está la red PPM.